Bueno, en torno a su discurso ahorita de las fuerzas policíacas, el llamado que hacen los medios, ¿no se permitirá o no se cederá presiones de aquellos que quieren violar la ley o trabajar violando la ley? Me refiero específicamente a chatarreros. Al principio de su sexenio usted había mencionado que se procedería contra aquellos que se comprobara vendieran robado. Yo creo que no solamente es contra ellos. El delito que más está dando en Aguascalientes en este momento es el que afecta en su patrimonio a las gentes, casi particularmente los vehículos. Lo mismo en cristalarlos que en robarles los acumuladores. Y en las encuestas vemos en las denuncias que finalmente mucha gente le han robado hasta 3 veces, 4 veces su acumulador. Esos acumuladores tienen que tener un destino en el mercado, si no, ¿para qué se los robaban? He dado ya indicaciones, se van a comenzar, ya están haciéndose todos los preparativos para operativos en este sentido. Igualmente, contra los que roban en los en el medio rural, principalmente en los ranchos, los que roban el cobre, que tienen que ser los compradores. Y el otro tema, que vamos a hacer operativos muy claros en contra de ellos, en una forma muy coordinada también con la nueva jefatura de la Policía Municipal, que creo que es un tema que nos hacía falta, y espero que nos dé rendimientos adecuados a todas las policías. El tema, por ejemplo, de los robos que se han hecho a computadoras en las escuelas y que luego ven ustedes que caen en las casas de empeño. Vamos a actuar contra las casas de empeño, y las que tengamos que cerrar las lo vamos a hacer, buscando siempre que sea un tema de legalidad, pero ejerciendo toda la fuerza del Estado, porque todas estas afectaciones son contra el patrimonio, primero del Estado, pero en particularmente de las gentes que menos tienen, porque este tipo de robos es el tipo de robos que se realiza en las colonias, en las casas de las gentes que menos tienen, ¿no? Entonces, esas casas de empeño, si ustedes vieron, he pedido también al licenciado Aguilera y al licenciado Miguel Romo que me hagan una propuesta de ley con el propósito de que los delitos como el robo a escuelas o el robo a iglesias, que también se ha incrementado, se tenga castigos mucho más severos y que se tipifique de manera en que busquen otras alternativas que no sean esas, ¿no? Oiga, decían los chatarreros que en los operativos les están cobrando mordidas de 3,000 pesos los ministeriales. ¿Por qué tan poquito? No sé. Bueno, se están defendiendo, se están organizando. Lo que pasa es que, bueno, pues es una campaña en contra de la acción que va a hacer la autoridad, y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Sin duda, donde tope, obviamente no justificando de ninguna manera que se haga ninguna actividad ilegal, pero a ver, díganme a dónde va a parar todo lo que se roban. Todas estas casas de todas, de oro. Pues finalmente contra todos estos que están comprando lo que han hecho de la delincuencia su forma de vida legal, entre comillas, vamos a ir en contra de ellos. ¿Se van ¿no? a cerrar? ¿Se van a regular? Vamos a hacer lo que sea necesario y conveniente y lo que legalmente proceda, ¿no? Señor gobernador, con la entrega de este equipo que hicieron el día de hoy, ¿va a ser suficiente para cubrir las necesidades de la Policía Estatal? No, nunca es suficiente, y además no es un tema solamente de equipar, es un tema de inteligencia, es un tema de coordinación, es un tema que en el caso de las policías, sobre todo municipales, haya mucho más presencia en las colonias de mayor incidencia. Necesitamos tener una claridad de dónde se están dando los delitos y actuar de manera muy concreta en esas áreas. O sea, se necesita el equipo, se necesita equipar a nuestros policías y no dejarlos en desventaja, pero ojalá eso sea solamente un tema para amedrentar y que vean que están armados y que pueden defenderse y que están por encima de la delincuencia en función del armamento. Eso no lo necesitamos hacer, pero lo más importante es actuar con inteligencia, que haya todo un tema de coordinación entre las diferentes corporaciones, y que, como se ha estado haciendo, las principales organizaciones delictivas que estaban en el Estado han sido arrestadas, han sido aprehendidas. Yo creo que se ha hecho un trabajo bastante importante desde las áreas ministeriales del Estado, y bueno, pues ustedes se están dando cuenta, hemos pasado meses en que no pasa ningún acto delictivo de asesinatos, de con relación a la delincuencia organizada. ¿Ya no está en guerra la plaza? La plaza yo creo que está de alguna manera muy liberada, pero pues una plaza liberada pues siempre habrá quien la está buscando. Por eso digo que nunca es un tema que se resuelve y que es un tema de un accionar diario. Mientras tengamos un país que vive en esta situación, que tengamos, que estemos rodeados por zonas que están complicadas, que tienen índices de delincuencia muchísimos más altos, pues necesitamos seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer para hacer que Aguascalientes se mejore en su nivel de seguridad, ¿no? Se habla mucho de seguridad, viene el Día Mundial del Hábitat. ¿Esto también es un refuerzo para la seguridad de quienes nos van a visitar el lunes? No, yo creo que de alguna manera también es consecuencia. Bueno, decirles que va a estar aquí el presidente de la República el próximo lunes, cosa que agradezco, pero se refuerza por la presencia del señor presidente, como se hace en cualquier otro lugar de la República, por la propia seguridad nacional que se debe de manejar. Pero lo que estamos haciendo es de diario, no es consecuencia ni de un evento internacional que se esté haciendo en Aguascalientes o no. Ustedes verán que esto no tienen, eso nos incentiva, al revés, nos incentiva porque es un reconocimiento, porque se puede dar aquí, porque como decíamos el otro día, muchos eventos deportivos que tenían sedes en otro lugar de la República, pues han sido cambiados a Aguascalientes precisamente porque hay un la gente está con mayor tranquilidad en nuestro estado que en otros lugares, ¿no? Por cierto, hablando de eventos deportivos, ¿se dieron razón del béisbol? Todavía no hay razón, aguántenme tantito. Señor gobernador, su posicionamiento frente a lo que dispuso la Suprema Corte de Justicia frente al aborto. Bueno, yo mis respetos a la Suprema Corte, sé que ha sido controversial la decisión que se tomó, creo que todavía no hay una decisión final, creo que otros dos estados todavía están en ese tema de definición. En lo particular, más que mi opinión personal, yo creo que mi decisión tiene que ser en función de lo que la sociedad de Aguascalientes quiere, y creo que es muy claro. No es un tema si el gobernador es más o menos liberal, si el gobernador piensa de una manera diferente. Yo creo que somos parte de una comunidad muy cristiana, con una comunidad con muchos valores, y que debemos de actuar en consecuencia, no de lo que personalmente pudiera yo pensar o algunos compañeros funcionarios me estuvieran sugiriendo, sino de lo que debiéramos de hacer. En este sentido, creo que el propio Congreso está analizando y en los próximos días tomará una determinación. Este es un tema que había tenido, digamos, desde la campaña hicimos un acuerdo de que ese no fuera tema de campaña, para que no se utilizara como tal y que pasando las campañas tuviéramos una decisión de qué hacer al respecto. Es un tema que se ha, yo creo que, sobrecalentado. Cada vez que se pone en la agenda, pues ya vemos las reacciones que se dan y lo encontrado que está el tema, ¿no? Hablando de campañas, ya andan muchos muy calientitos, y ahorita como que sonó a destape de su secretario de gobierno. No, yo creo que pues es tiempo ya de los calendarios, están corriendo, yo creo que ya se nos vinieron encima. Yo planteé siempre, en el caso de mis compañeros funcionarios, que se ganaran el reconocimiento vivo, el trabajo que estaban haciendo en sus propias oficinas. Siempre pues es un hándicap que tienen los funcionarios de estar actuando frente a la sociedad, de estar frente a los medios. Están frente a los medios muchas veces más por la responsabilidad que tienen que porque tengan un reconocimiento personal en la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es un momento de que haya decisiones. Yo me reuní con todos mis compañeros, presidentes municipales, diputados, funcionarios, etcétera, y el planteamiento es que ya se llegaron los tiempos, que espero que los que tengan aspiración organizaciones se vayan a buscar el respaldo de la sociedad y de la comunidad, pero que la utilización de los recursos públicos sea escrupulosa y que cuidemos que no haya un reclamo al gobierno porque desde aquí se están haciendo uso de recursos. Yo creo que la mejor manera en que yo puedo contribuir a mi partido es haciendo un buen gobierno y no andando haciendo campaña. Que en su momento, bueno, pues cuando se acerquen los calendarios electorales, los fines de semana, pues que se nos permite, estaremos haciendo proselitismo, no ahorita, ¿no? Hasta el 29 de diciembre por ley, ¿se les dará esta fecha fatal o se...? No, creo que ni siquiera hay una claridad, creo que hay una confusión ahí en los calendarios, tanto en los que tiene el propio instituto con los que tiene el propio partido. Entonces el partido está por definir nacionalmente. Yo lo que he dicho es que si en cada estado comenzamos a hacer proselitismo, habrá 32 expresiones. Si en cada municipio lo hacemos, tendríamos 2.300. Pero si hay una disciplina en torno del partido, pues habría una sola. Y yo creo que es lo que mejor nos beneficiaría, que el propio Partido Nacional esté manejándonos el calendario y que desde ahí nos sujetemos y todos trabajemos en torno a eso, ¿no? Me refiero a mi partido. ¿Por qué le respondió Cordero el teléfono? No, bueno, Cordero siempre he dicho que es una gente amiga mía, supe que estaba ayer aquí, lo busqué, estaba él dando, no sé si una conferencia de prensa o estaba en un acto político, le di la bienvenida al estado de Aguascalientes, lo saludé como amigo, le deseo el mejor de los éxitos como a todos los precandidatos de todos los partidos, incluyendo el mío, y bueno, pues con esa actitud que hemos dicho que no vamos a hipotecar a Aguascalientes, no voy a ser el diablo. Gracias.